bendigo aquella tarde. Yo bendigo aquella tarde. Coincidencialmente pasé por su hogar. No me pude imaginar que allí se encontraba el amor de mi vida. Y yo la miraba, estaba tan querida. No tuve otro remedio que reconciliar. No tuve otro remedio que reconciliar. Su esbelta figura me hizo hasta temblar, porque yo la veía y me parecía mentira. Su esbelta figura me hizo hasta temblar, porque yo la veía y me parecía mentira. Orlando Landero. Fueron 3 años de ausencia, fueron 3 años de ausencia, y con el encuentro pude comprobar que vi sus ojos llorar, queriéndome decir lo que sentía por mí. Ahí fue cuando yo me decidí a brindarle mi amor sin importarme nada. Ahí fue cuando yo me decidí a brindarle mi amor sin importarme nada. Cuando dos seres se quieren de verdad, no hay ninguna barrera que pueda impedir. Cuando no hay ninguna barrera que pueda impedir. ¡Upa! Tiene cara angelical, tiene cara angelical, mirada serena y ojos de lucero. Yo me enamoré de nuevo porque en realidad es linda y primorosa. Para mí es la mujer más hermosa y le prometí amor del verdadero. Para mí es la mujer más hermosa y le prometí amor del verdadero. Porque soy un hombre muy bueno y sincero, y ella se merece de mí muchas cosas. Porque soy un hombre muy bueno y sincero, y ella se merece de mí muchas cosas. Oye, Gabriel Zapata, ¿cómo?